El sol brillante lo sacará a la luz del día. Versión de los hermanos Grimm. Un aprendiz de sastre viajaba por el mundo buscando trabajo, y como no lo encontraba, llegó a tanto su pobreza que no tenía ni un céntimo para comer. En aquel momento, se tropezó en el camino con un judío, y pensando que aquel traería dinero, se olvidó de Dios, y se dirigió a él diciéndole, ¿la bolsa o la vida? El judío contestó, «Déjame con vida, que yo no tengo dinero. No llevo más que 8 cuartos». Pero el sastre contestó, «No te creo. Tú tienes dinero y me lo vas a dar». Y apoderándose de él, le pegó durante tanto tiempo que le puso a las puertas de la muerte. Cuando el judío estaba a punto de morir, pronunció la última frase, «El sol brillante lo sacará a la luz del día». Y diciendo esto, se murió. El aprendiz de sastre le metió la mano en el bolsillo buscando el dinero, pero no encontró más que los 8 cuartos que le había mencionado el judío. Entonces lo arrojó detrás de un matorral y siguió su camino en busca de trabajo. Después de haber viajado mucho, llegó a una ciudad en la que encontró trabajo con un maestro. Este tenía una hija muy hermosa de la que se enamoró y se casó con ella, viviendo ambos felices y en armonía. Pasó mucho tiempo, y cuando tenían ya 2 hijos, murieron el suegro y la suegra, y la joven pareja heredó toda la hacienda. Una mañana en que el marido estaba en la mesa ante la ventana, le trajo a la mujer el café, y como estaba en la bandeja donde se lo había servido, el sol se proyectó encima y el reflejo hacía garabatos en la pared de un lado a otro. El sastre levantó la vista y dijo, «Desde luego quiere sacarlo a la luz del día, pero no puede». La mujer dijo, «¿Qué pasa, querido esposo? ¿Qué es lo que estás pensando?» Él contestó, «No te lo puedo decir». Pero ella insistió, «Si me quieres, tienes que decírmelo». Y con las palabras más dulces le dijo que no se lo diría a nadie y no lo dejó en paz. Entonces le contó que hacía muchos años, cuando andaba errante por el mundo y sin dinero, había matado a un judío y el judío, en los estertores de la muerte, había pronunciado las palabras, «El sol brillante lo sacará a la luz del día». Y ahora el sol lo había querido sacar a la luz del día y había iluminado la pared, haciendo garabatos, pero no le había sido posible. Luego le pidió encarecidamente que no se lo contara a nadie o le costaría la vida. Ella se lo prometió. Pero cuando él se puso a trabajar, ella fue a casa de su comadre y le confió la historia con la promesa de que no se lo dijera a nadie. Antes de 3 días, ya lo sabía toda la ciudad, y el sastre fue llevado ante un tribunal y lo juzgaron. Entonces sí que el sol lo había sacado a la luz del día. Fíjate lo que es tener un cargo de conciencia.